Radio del Clara. Planes en familia. En Alpedrete este viernes vamos andando al cole por la movilidad sostenible a las 8:30 en la Plaza de la Casa de la Cultura. Se propone esta fecha aprovechando que el día 9 de noviembre es fiesta laboral en Madrid capital y las familias pueden acompañar al trayecto. Os esperamos una vez más para venir juntos paseando hasta el cole. Cuida el planeta, no contamines. En Navacerrada, durante todo el fin de semana, en el Teatro se celebra el tercer Festival Internacional de Magia. Los magos más famosos del momento llevarán la ilusión a cada espectador. Es necesario comprar una entrada que cuesta 15 euros. En Zarzal, durante todo el fin de semana, el ayuntamiento organiza unas jornadas micológicas para conocer los tipos de setas, cocinarlas y, por supuesto, comerlas. Hasta la semana que viene.